llegaría tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y gozaría el reposo. Tranquilo, aunque hoy en día intente no pegarle a la banquina, es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos para que muerda, vuelta y vuelva a mi casa. Muy, pero muy buenas tardes, noches para todos los radioescuchas. Acá empezamos con lo que hicieron de nosotros, el programa que va a ir de 7 a 9 de la noche, de 19 a 21 horas, por la FM Popular 106.5. ¿Cómo está mi compañera Ludmila? Hola, ¿qué tal a todos? Estoy re emocionada, re enérgica, renovada. No bien, sé por bien, qué no todo cómo eso. Ibas a sacar pero todo eso junto, un poco a las corridas, un poco divirtiéndonos con esto que viene esta semana, fue bastante movido. Sí, podemos contar esto, no sé si es políticamente correcto, pero contamos, estamos a las corridas porque, bueno, ambos estuvimos un día atareado y llegamos medio a los ponchazos con la intención de brindarles el mejor programa que podamos llegar a hacer, ¿no? Sí, viene una semana así como medio corriendo. Por suerte, ya llegó el fin de semana para aquellos que no trabajan el fin de semana, ¿sí? Hay otra gente que, bueno, trabaja, ¿sí? Pero bueno, por lo menos llegó, y qué mejor que disfrutarlo. Llegaste a casa, te preparaste un mate, capaz que tu marido, tu mujer, tus hijos te prepararon unas tortas fritas, ¿sí? Pueden algo, traer igual un bizcochuelo. Hoy que está, hace frío, está para un bizcochuelo calentito. Sí, igual unas tortas fritas. Sí, yo no me ando haciendo el exquisito tampoco. No, tampoco. ¿Sí? ¿Puedes hacer un bizcochuelo en vez de unas tortas fritas? Y acompañándonos, ¿sí? Con un mate cocido, con un café, con, no sé, una chocolatada, un submarino. ¡Oh! Pero aguántame un segundito, ahora vengo. Sigan escuchando una canción. Que suene la cortina. No, porque el frío que estuvo haciendo hoy, yo sé que es moneda corriente hablar del frío cuando hace frío, que no tiene gracia hablar del frío cuando hace calor, pero y que está en boca de toda la sociedad, por lo menos porteña, que es donde se está acechando. Mirá la tele, dice Mendoza, el lugar más frío de ahora. O sea, sí, es está la todo noticia el mundo hablando, de ahora. No vamos a hacer menos, así que solamente quería decir eso. Me abrigué más de la cuenta y, de cualquier manera, me morí de frío hoy a la mañana. A mí yo salí a las 7. Yo también. Podemos charlarlo un rato. Hay mucha gente que odia el frío, pero que son como que consideran que es un mal de la sociedad, un mal de la naturaleza. El San frío. No sé por qué. Bueno, sí, sé por qué, me imagino por qué. Pero yo digo, ¿no me preferís emponcharte antes de que estar 45 grados a la sombra en el verano, derretido, sin ganas de hacer nada? Yo me ponía medio en ese plan. Obviamente que disfruto más un día de 23, 24 grados, remerita, sí, no, para estar al parque, conejitos corriendo por el jardín. ¿Qué jardín tenés? Bueno, por la pradera. Bueno. Visto, yo tengo una casa amplia. Sí, no. También, pero no me corren los conejitos por ahí. Bueno, eso Corleone te los debe morder a todos. Sí, Corleone, cabe aclarar que es mi perro. Sí, le pusimos Corleone. El personaje de Marlon Brando. No nos desviemos, ya vivimos desviados. Podemos empezar a hablar de lo que nos compete, que es este programa, que repetimos, va de 19 a 21. Y que va a tener varios temas, como siempre, de los cuales vamos a ir abordando. ¿Querés contarme un poquitito qué tenemos, aunque sea para el primer bloque? Bueno, vamos a estar hablando de la ley de promoción de trabajo registrado. Bien. Vamos a estar hablando con un docente de la Universidad de Moreno. Sí. Vamos a estar hablando un poquito también del tema que surgió con la modelo y la privacidad en Google. Porque, bueno, fue mostrado en algunos medios, pero es un tema bastante interesante que deja muchas cosas por de fondo. Ajá, pero para eso, si ustedes tienen frío, tienen calor, nos quieren comentar, nos pueden dar las vías de comunicación. Sí. ¿Correcto? Sí, nos pueden llamar o nos pueden mandar un mensajito de texto, un WhatsApp o un... llamarnos también al 11 50 42 25 70. Repito, 11 50 42 25 70. Nos pueden mandar un mensajito en el Facebook, en lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa, es el Facebook. Sí, es una página amiga. Digamos, le mandan este amigo, le mandan solicitud de amistad. ¿Por qué te reís? Porque te fuiste y apareciste y ya te estoy sentaste hablando. Estoy hablando con Mario. ¿No? Mario es el operador al cual le mandamos un saludo. Dijo, mientras Ludmi pasa la vía de comunicación, voy a charlar un rato con Mario. Sí, pero sentándote ya estabas ya tirando ahí. Bueno, una página amiga. No desviemos, Ludmila. Es... Facebook, es viernes, le mandan Francisco la solicitud de amistad, pero todos los días hacemos los viernes los programas. Pero me gusta que estés atento, ahí, bien, escuchando lo que yo estaba diciendo, muy bien. ¿Viste? No bueno. Apareciste con cualquiera. Y si no, bueno, Facebook, repito otra vez, se pueden hacer amiguitos nuestros en Facebook, en lo que hicieron de nosotros, como se llama el programa. Y si no, en Twitter, buscándonos en LQHD, sí. No, imposible. Al revés. Arroba. Arroba LQHDN. Sí, lo que hicieron de nosotros, pero en sigla. Si quieres una cosa, escriban lo que hicieron de nosotros en mayúscula y borren todo el resto de las palabras. Así vamos a estar. Sí, nos van a seguir. Nos ponen seguir, follow. Nos dan un follow y nosotros ya se van a ir informando acerca de las cosas que van pasando en el programa. Y bueno, promocionamos todo para que lo puedan escuchar también por internet aquellos que no pueden escucharlo directamente desde el aparato transmisor. Oh. ¿No? ¡Qué antigüedad! ¡Qué antigüedad! También vamos a estar charlando hoy con Gabriela Sudreda, que es una amiga que tenemos que... A ver, contanos, Fran. No, es una referente que está trabajando en el barrio San Carlos porque mañana se va a realizar un evento allá en el barrio San Carlos, en Francisco, en el barrio San Carlos, barrio Parque San Carlos, porque recuerden que acá en Moreno hay otro barrio San Carlos que queda en Moreno Norte. En el barrio Parque San Carlos, allá en Francisco Álvarez, va a haber un evento cultural con muchas actividades durante todo el día, ¿sí? Va a ser mañana, que bueno, ya en el correo del programa vamos a ir contando un poco. Pasa que este fin de semana suceden, va a haber muchas actividades porque se cumplen 203 años del nacimiento de la patria. 2014, tenés razón. Sí, soy historiador, no matemático. Pero bueno. ¿Cómo? Es un estudiante. Pero nací está bien, y estoy trabajando para que me den el título y me den el certificado de que efectivamente. Me parece muy bien. ¿No te parece? Sí, ¿no? Me parece muy bien. Muy bueno, bien. Seguimos con lo que hicieron de nosotros. No sé, te faltó algo más parte. No sé por qué te falta algo importante estoy en esta semana. No te sé pasó si me nada esta semana. ¿A vos? Como... Yo estoy gallineando con de todo. Pero, me pareció raro, pero yo estaría si nos ponemos a hablar de esto, se nos va a pasar el programa. Si querés podemos contar, vamos a tener noticias deportivas. Deportivas, ¿sí? Ampliamente. No solo de la gesta victoriosa de parte del glorioso River Plate, sino también acerca del deporte local, que si se quiere es lo que nos incumbe a nosotros, ¿no? Exactamente. Vamos a estar contando cómo les fue a los indios, cómo les fue al club y biblioteca Mariano Moreno en rugby. Y también vamos a estar contando cómo fue Alén, que hay muchas novedades al respecto. Aníbal Troilo, sinónimo de tango. Seguramente muchos jóvenes no sepan quién fue, pero Aníbal Troilo nació el 11 de julio de 1914 en el barrio del Abasto de la ciudad de Buenos Aires. Su familia lo apodó Pichuco, de sobrenombre, con el que se dio a conocer en el ambiente. A los 12 años tocó el bandoneón en un evento en un cine de su barrio, y a pedido del dueño pasó a integrar la orquesta estable del cine, en la época en la que se hacía la música en vivo mientras pasaban las películas. En 1930 se unió a la agrupación en la que Osvaldo Pugliese, otro ídolo del tango, se sentaba al piano. En 1932 fue llamado por el prestigioso director Julio De Caro, quien formó una gran orquesta que debutó en el cine Astor. También, a partir de ahí, el ascenso del gordo Pichuco fue enorme y tan excelente en su calidad de compositor como de ejecutante. El poeta Julián Centellá lo bautizó como el bandoneón mayor de Buenos Aires. Troilo murió en esta misma ciudad el 18 de mayo de 1975. Fue autor de 60 excelentes tangos. Para este recuerdo elegimos el que él compusiera en 1956 con letra de Cátulo Castillo, La Última Kurda. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que aturda la kurda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me dio. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vida. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que aturda la kurda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Pero un consejo le doy, la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Va a tocar para Diego, se lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota para Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y desde el tercero va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lo que hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Alem salió 3 a 0 en el partido de ida del reducido. Me imagino estarás al tanto. Sí, estoy súper al tanto. Y lo más gracioso, no sé si es gracioso para mí, no está bueno, no. Pero en realidad se tuvo que suspender. Sí, tengo un informe sobre eso. Te lo leo así rápido. El partido entre Juventud Unida y Alem se disputaba con normalidad el sábado pasado entrando a la tarde. Había mucho jugado a las 3 de la tarde. Sí. El Lechero ganaba 3 a 0 con goles de Ríos, Cristef y Maciel. Pero cuando quedaban 15 minutos para que terminara, un puñado de barras del Rojo, es decir, de Juventud Unida, se metió a la cancha para quitarle las camisetas a los jugadores y como estos se negaron a entregar la ropa, se armó un toletol en el medio de la cancha entre hinchas, supuestos hinchas, ¿sí?, y jugadores. Fueron 10 minutos, de caos total. Corridas, manotazos, piñas, etc. El volante Ezequiel Cano, ¿sí?, juega de mediocampista en Juventud Unida, terminó con un corte en el ojo. Sus compañeros saltaron a defenderlo y la gresca no paraba. Recién con la aparición de la policía y de la montada, los invasores del estadio, ¿sí?, empezaron a saltar a la tribuna. O sea, volvieron a su lugar. Los corrió la policía subidos al caballo, básicamente. Los jugadores del Lechero llegaron a refugiarse en el vestuario mientras el descontrol se adueñaba del partido, que finalmente fue suspendido por el árbitro Yael Falcón Pérez. Este resultado deja al equipo del partido General Rodríguez con un pie y medio en la final del reducido. ¿No, Ludmi? Sí, estamos ahí nomás. Pero para ello deberá jugar la revancha el domingo 25. O sea, este domingo que viene ahora. Este domingo a las 15 horas, en condición de local esta vez. Sí, habían jugado allá en la cancha de Juventud Unida, se llevó un 3-0. Y bueno, casi. Ya estamos ahí. Estamos ahí. En el caso de pasar, sí, se medirá ante el vencedor de San Martín de Bursaco, que sí, fue el que había terminado segundo, es decir, primero dentro del mejor clasificado del reducido, mejor dicho, frente a Yupanqui, que había terminado tercero. Quienes en el partido de ida igualaron 0-0 en la cancha de Yupanqui. ¿Sí? Ahora define San Martín de Bursaco como local. ¿Sí? Así que esperemos que el domingo a las 3 de la tarde, supongo que va a haber gente acá en Moreno que vaya a alentar al Club Deportivo Leandro N. Alem. Todo el mundo. ¿Vos vas a ir? No, tengo un compromiso más importante en este momento de mi vida. Bueno, pero radio se puede escuchar. ¿Llega? No, pero el Facebook. Bueno, Facebook, Twitter, somos de la generación de las redes sociales. Imagino, siglo XXI. Bueno, lo cierto es que el domingo a las 15 horas en la cancha de Alem va a estar jugando el Lechero, la revancha contra Juventud Unida. Una pregunta, yo digo así, medio al pasar, medio chabacana. ¿Con qué ropa van a jugar los muchachos de Juventud Unida? Y capaz que se la fueron a pedir a la casa. Una particularidad, no sé si lo habíamos aclarado la semana pasada, no, porque fue justamente este fin de semana. Colón zafó, es algo similar a lo que le pasó a Colón. Colón zafó del descenso, sí, ¿correcto? O sí, del descenso directo, ahora tiene que ir a jugar un desempate contra Rafaela. Exactamente. Cuando terminó el partido, los hinchas en la vorágine del festejo inundaron la cancha y le chafaron la ropa a los jugadores, como suele hacerse en instancias de campeón, de festejo. Bueno, eso no quiere decir que lo justifique, sino que es normal eso que suele suceder. Lo extraño es que al día siguiente, el lunes, un par de jugadores de Colón salieron a pedir por los medios, por internet, que le devuelvan la ropa. Bueno, genial. No te rías. Son jugadores profesionales que le pidieron que le devuelvan, aunque sea los botines. Uno de ellos se esgrimió que eran los botines de la suerte. Y bueno. No, igual, a ver, uno tiene una... Yo doy fe con las cábalas porque soy bastante cabalera en ese sentido. Cabulera. Ajá. Bueno, más o menos por ahí. Sí. Pero, o sea, como que, bueno, si vos tenés una determinada ropa... O sea, yo voy de una determinada ropa. Incluso estoy bastante preocupada. Mañana voy a ir a ver a Independiente. Ajá. Y se me rompió el pantalón con el que quiero ir a ver a Independiente y estoy un poco preocupada. Pero bueno, ya lo voy a solucionar. Yo hacía lo mismo con mi remera de River hasta que... Este River no, pero el del campeonato pasado se encargó de limpiar todas las mufas. De generar, de romper todas las cábalas que podía llegar a tener. Voy con esta remera porque con esta gané tal día que yo, ¡pum! Perdíamos. Vamos, bien, voy con esta. Sí, así fue con toda la ropa que y dijiste, ya fue. Y me di cuenta, porque antes mi argumento era, ¿cómo puedo ayudar yo al equipo? Si yo no estoy adentro de la cancha, si yo no dirijo el partido, si yo no tengo capacidad de decisión directiva dentro de la cancha, ¿cómo hago para ayudarlo al equipo? ¿Sí? Y digo, bueno, aunque sea... suplicándole a una fuerza sobrenatural que opere sobre ellos. No sé qué otra forma podría hacer. Soplar más. Yo creo que todos con un soplido general de la cancha podemos pasar La pelota para el otro lado. Pero el problema de la cancha es circular. Si todos soplan, la pelota va al medio. Bueno, de alguna cantidad. Digamos. Claro, sí. Si nos organizamos, hacemos el gol. Ajá. Bueno, como dice la canción. Claro. Bueno, lo cierto es que eso lo hacía hace un año. Ponerle creía en eso o quería creer en eso. Creía creer en eso. Yo creo que llega un momento en el cual uno ya confía en todo. O sea, ya no importa. Estás confiando en que eso va a ayudar. O sea, no hay. Ya te pusiste la remera, te cambiaste de lugar el anillo, te pusiste el mismo ropa interior, por no decir otra cosa. Ajá. Te pusiste la misma ropa interior de la otra vez, la lavaste, qué sé yo, la misma remera. Ya estás confiando en que algo tiene que ayudar. Sí. O sea, también es cierto, a mí lo que mucho me llama la atención y me gusta es, lo que no me gusta, perdón, pero me gusta destacarlo, es los técnicos cabuleros no me gustan. Porque la cábala tiene que ver con hay cierto de no tengo otra alternativa. No, eso no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo digo, bueno, si yo como jugador veo a mi técnico haciendo cábalas, es porque no está seguro de la estrategia que había planteado previamente. Porque hay algo ser, sí, que le falta. Que digo, bueno, que estoy encomendando a un dios, ¿sí? A este, o a la suerte, que mi equipo gane, ¿sí? Pero ¿cómo? Nosotros, como jugadores, estamos encomendados a vos, señor director técnico. ¿Cómo vas a usar cábala? ¿Sí? Bueno, es medio filosófico lo que estoy planteando. Bueno, capaz que la cábala es para que lo ayude lo que armó. Bueno, pero entonces no está muy bien armado, sino... No. Bueno, pero yo sé que tenemos un equipazo terrible, entre comillas y las remiles de comillas, pero nada. Bueno, por lo pronto, si quieren comunicarse con nosotros para comentarnos si tiene cábalas... Mario, ¿tiene cábalas? Tiene cábalas, sí. ¿No las cuenta? Sí, porque... ¿Las puede contar? Bueno, ahora nos voy a ir contando. Así como ustedes también pueden hacerlo por las vías de comunicación, ¿sí? ¿Qué? ¿Cuáles son, Ludmila? Las vías de comunicación son, si nos querés mandar un mensajito, un WhatsApp o llamarnos también al celular, puede ser al 15 50 42 25 70. Repito, más despacio. Por favor. Sí. 15 50 42 25 70. Si no, lo que hicieron de nosotros por Facebook, es decir, el nombre del programa por Facebook. Y si no, en Twitter, en @LQHDN. Tanguito, una leyenda del rock. José Alberto Iglesias, mejor conocido por su seudónimo de Tanguito, había nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 16 de septiembre de 1945. Cuando él era joven, existía un mítico lugar llamado La Cueva, considerado la cuna del rock argentino. Era un sótano ubicado en la avenida Pueyrredón, al 1700 en Capital, que fue el primer cabaret y por último un club de jazz. Le pusieron ese nombre en 1964 y en poco tiempo se convirtió en un reducto de la bohemia porteña, donde tocaban músicos maduros del jazz y también se escuchaban las nuevas tendencias de artistas de rock más jóvenes. Allí se reunían estrellas consagradas como Sandro, como futuras figuras como Maurice, Javier Martínez, Billy Bond, Lito Nevia, Miguel Abuelo y tantos otros. Y allí también se formaron algunos grupos emblemáticos como Los Gatos. A partir de 1966, Tanguito frecuentó habitualmente La Cueva hasta su cierre definitivo. Y también un bar, La Perla del Once, donde empezó a componer la célebre La Balsa, que luego completó Nito Nevia. Tanguito se volvió una figura de popularidad masiva. 21 años después de su muerte, sucedía un 19 de mayo del otoño del 72. Pero lo que llegó de su historia y su leyenda, gracias al film Tango Feroz, fueron apenas retazos de su vida agitada, turbulenta, algunas veces hermosa, pero también triste y dramática. ¿Por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Mientras Lumi intenta comunicarse con Agustín Datelis, que es profesor de la acá de la Universidad de Moreno, les comentamos por qué lo queremos entrevistar. Sucede que la Universidad Nacional de Moreno va a empezar a realizar un curso taller en formación de mercado de capitales que se realizará los miércoles 4, 11, 18 y 25 de junio de 18:30 a 20:30 horas en la carpa de eventos de la universidad. La actividad es abierta, gratuita y está destinada a todos los miembros de la comunidad interesados en el tema, es decir, emprendedores, empresarios de la región, agentes municipales, público inversor, docentes y estudiantes. El curso tiene el propósito de brindar herramientas para poder comprender el funcionamiento y operar en el marco de la nueva ley de mercado de capitales. Justamente queríamos entrevistarlo para que nos cuente acerca de esta ley de mercado de capitales. ¿Sí? La capacitación estará a cargo, como les dije, del profesor Agustín Datelis, que es docente de la casa y jefe de la unidad ejecutora de la Agencia de Calificación de Riesgo. A quienes participen se les otorgará un certificado de asistencia y para hacerlo, para inscribirse, hay que enviar los datos a vinculaciontecnologica@unm.edu.ar. La actividad está organizada desde la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Departamento de Economía y Administración. Se solicita la inscripción previa informando apellido y nombres, número de DNI para poder extender el certificado de asistencia y la dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto. Así que pasamos, no es, ni siquiera es un chivo, es una invitación a que vayan a la Universidad de Moreno. Falta todavía, nosotros el viernes que viene vamos a estar recordando la actividad, porque total tenemos un poquito más de Changui. Pero como para que ya lo puedan ir agendando aquellos que están interesados, emprendedores, economistas, profesores, cooperativistas, ¿sí? Gente que labura en el mercado regional o más amplio, 4, 11, 18 y 25 de junio de 18:30 a 20:30 horas en la carpa de eventos de la Universidad Nacional de Moreno. ¿Sí? Así que bueno, ya estamos. Vamos a escuchar un temita para seguir con lo que hicieron de nosotros. Escuchaste tema, Ludmila. Lo odio. Escuchaste tema, Ludmila, por favor. No, vos no querías que pase. No. Estoy absolutamente en contra de lo que se va a escuchar en este momento. Dedicado para Juan, Clara y Guadalupe, que lo pidieron. Estamos escuchando a Ricky Martin. Dime que me quieres. Ya seguimos con más. Dominar. no me gusta. Yo sabía que te iba a gustar este tema. Bueno, estamos escuchando Dime que me quieres. Metimos un noventoso ahí como para levantar un poco este día frío, para que muevan las cachas. No sé si los oyentes estarán moviendo las cachas. Lo cierto es que están llamando, se están comunicando con nosotros. ¿A qué números? Al 15 50 42 25 70. Repito el número, 15 50 42 25 70. Es el número donde nos pueden mandar un mensajito, llamar. Mandar un WhatsApp, lo que quieran pueden. Sí. O si no, también pueden llamar por teléfono al teléfono de línea acá de la radio. Sí, ¿sí? También lo pueden hacer llamando al 4059-639, como lo hicieron el 22 y Omar Roldán, ¿sí? Que nos mandan un saludo, nos felicitan por el programa, te felicitan vos por la voz seductora que muchas tenés. Gracias. Y el 22 pide La balsa de los gatos, el cual Mario ya lo tiene encarpetado para el próximo tema que pasemos, va a ser ese pedido del 22. Mientras que Omar Roldán se quejó abiertamente de por qué no escuchamos todo el tema de Tanguito. Sí, ¿sí? Es complicado. Pero bueno, quedaba cortito, nos quedó cortito. Nuestra intención era que se escuche más, porque si no, no entraba todo el informe. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahora? Ahora vamos a hablar sobre la denuncia que le hizo una modelo a Google y a Yahoo. Tengo la oportunidad de limpiar mi buen nombre y honor. Y nada, para mí ha sido muy duro estos 8 años tener que estar aclarando que solamente soy modelo, que he venido a trabajar. Y nada, tuve que estar aclarando 8 años que no soy prostituta. Yo creo que, nada, muy segura de la excelentísima Corte Suprema. Y nada, tengo la esperanza de que esto va a llegar a un buen puerto, porque son excelentes. Bueno, ahí escuchábamos a María Belén Rodríguez, que es una modelo que denunció, como ella dice, hace 8 años, denunció a Google y a Yahoo por daños y perjuicios. La verdad que es medio complicado el tema porque, en realidad no es complicado. Ella, cada vez que uno se metía en esos buscadores, lo que hacían era vincular su imagen a páginas de índole sexual, por decirlo de alguna manera, sí. Vincularla a líneas de prostitución. Ella lo que explica en el audio es que era muy complicado estar explicándole a todo el mundo de que no tenía nada que ver y que no tenía, ella nunca había puesto ninguna intención en eso. Lo que pasa que bueno, lo que se hizo, ella fue a juicio y entre cautelas y entre ponerle trabas Google y Yahoo, o sea que son los representantes de estos buscadores de internet en Argentina, pusieron algunas trabas y bueno, esto llegó a la Corte Suprema. Lo que pasa es que son casos muy complicados. Yo también había estudiado en algún momento el caso de Servini de Cubría. Son casos muy complicados porque se juega el tema de la libertad de expresión y el tema de los derechos de la persona, de la intimidad de la persona. En este caso ya estaba muy complicada porque, bueno, tiene que ver con eso. Ya en ningún momento había puesto en estos sitios de Facebook, en estos sitios de internet, perdón, su imagen para vender. Y estos sitios habían utilizado su imagen. Entonces es medio complicado. Lo que plantean estas empresas son que ellos tienen la libertad de expresión, de que la imagen estaba si vos la pones en un buscador, sale en cualquier lado y vos la podés obtener como imagen en cualquier lado. Si uno pone en el buscador, visualicemos esta situación, si uno pone en el buscador en Google y pone el nombre María Belén Rodríguez, salen imágenes porque es una chica que trabaja de modelaje y tiene imágenes de ella por todos lados, porque en revistas, en medios, bueno, salen imágenes de ella. Lo que también salían eran imágenes de ella en sitios de índole sexual, por así decirlo. Lo que sí decían esas empresas es que era su libertad de expresión Y lo que decía ella es, esta es mi intimidad y yo no tengo por qué estar mostrando esto. Es una regulación un poco complicada porque, valga la redundancia, no existe regulación, claro, en Argentina acerca de Internet. En muy pocos lugares existe la regulación de Internet y siempre hay un problema con el tema de, un juego entre la libertad de expresión y los derechos de la otra persona, su intimidad. Con el caso que yo les mencionaba de Servini de Cubría, es algo parecido. El esposo de Servini de Cubría estaba internado, se mete un periodista a sacarle fotos en su momento de muerte, por decirlo de alguna manera. Todo un caso medio complicado y esto se toma siempre en juego entre qué es la libertad de expresión y hasta dónde van los derechos de la persona como individual. Es un caso complicado. Complejo. Además que tiene mucha cola, digamos. en ese sentido. Perdón, fue sin querer. Ustedes saben, ¿no? Se dan cuenta cómo el machismo me acompaña tanto. Qué mal que quedé. Perdón, pero no lo decía por eso. Busca otra parte del cuerpo, Francisco. Mucho piel. Que tenía mucho, mucha tela para cortar. Muchas gracias, Mario, porque son 8 años que viene así. Sí. No sé cómo voy a hacer para levantar esto ahora. Aparte no puedo creer. Te juro que fue sin querer, digamos. Si lo hice a propósito, bueno, me agrando y listo. Pero acá Mario se está riendo. Prepárame un tema para poder descomprimir un poco. Vamos a poner a pedido de Tanguito. ¿Algo más querés decir? No. Todo para pensar y para que investiguemos. Para que yo me quede callado. Y para que Francisco no hable más, por favor. A ver, con un tema comercial. No me hagas cantar eso, por favor. Es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no quiere, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de dónde. Hacia la locura, con mi balsa yo me iré a naufragar. Tengo falsa, yo me iré a naufragar. Con mi balsa, yo me iré a naufragar. Bueno, acá estamos, volvimos, le pasamos la balsa al 22 que nos había pedido. Yo no puedo creer, esta canción nunca la había pensado de Tanguito, no sé, me parecía que era de otro artista. Bueno, vamos a pasar las líneas de comunicación, es lo que hicieron de nosotros, en Facebook nos pueden encontrar, ya estamos publicando en el Facebook, así que ya estamos... ahí conectadísimos. Si no, nos pueden llamar al 15 50 42 25 70, 15 50 42 25 70. ¿Pero con quién está, Fran? Estamos hablando con Lautaro. Lautaro, ¿se acuerdan que nos había salido hace dos semanas? Es el estudiante de la Universidad Nacional de Moreno, que es el encargado, si quieren, nuestro corresponsal universitario acá en Moreno. Nos va a contar un poco qué actividades estuvieron realizando, qué actividades se van a venir allí en la universidad. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, buenas tardes. Hola, a ver, para, a ver, aguantame un cachito a ver si se escucha bien ahí. Ahí está bien. Ahí, perfecto. Ahí, ¿se escucha bien, Mario? Se escucha. Listo, perfecto. Dale, a ver, contanos, ¿cómo estás? Hola, bueno, muy bien. Contento por la de River, ¿no? Bien. Bueno, la universidad, como ya había contado, que los invita a la formación de mercado en capitales, bueno, nada más que decir que el que quiera averiguar, que entra a la página de la universidad, que es www.unm.edu.ar. Después, el departamento también de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno los invita a un congreso de Economía Política Internacional. Esto se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre, con la participación de reconocidos especialistas nacionales y extranjeros. Ajá. También, de todo eje temático, de actividades, también lo pueden consultar de la Universidad de Moreno, de la página. Ajá. Te hago una pregunta, Lautaro. Para esto me dijiste la fecha en septiembre. 5 y 6 de noviembre. Sí, perdón, 5 y 6 de noviembre. ¿Todavía hay tiempo? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es ese tema? Sí, ya las inscripciones ya están abiertas. Está bien, perfecto. Es para amplio también, para estudiantes y no estudiantes. Que esté interesado, que charlará de diferentes temas, siempre a la discusión, a los diferentes actores socioeconómicos, contexto internacional, ¿no? Ajá. Perfecto. Bueno, entonces tenemos la, para ir repasando, por lo pronto en junio el curso de formación de mercado de capitales, ¿sí? A ver, me recordemos la fecha, yo ya te lo estoy diciendo, 4, 11, 18 y 25 de junio, ¿sí? Ya aclaramos, contamos un poco cómo era. ¿Estaba bien? ¿Vos que no estabas escuchando? Sí, exacto, sí, exacto, la fecha. Perfecto. Y este después, en noviembre... el 15 de noviembre. Ajá. La actividad sobre economía. Claro, en la Universidad de Moreno que se realizará, ¿no? Bueno. Está bien. Y, sí. Bueno, después del centro estudiantes, ya los invitamos también al barrio, a todo Moreno, digamos, que es un proyecto de voluntariado para muralear, que tenga ganas de pintar, participar, aprender técnicas de muralismo. Ajá. No es necesario ser un experto. Y bueno, también el que se quiere tomar le interesa, le envío un dato. Dale. Sumate a muralear@gmail.com. Vamos a repasar. Entonces, sumate a muralear. A muralear. @gmail.com. Perfecto. Bueno, nosotros. Si te ha interesado una pregunta, algo que. Ajá. Te van a estar dando las fechas de. Nosotros ahora vamos a estar recordando también lo mismo, hay que inscribirse, te querés ¿cómo es para anotarse? ¿Se consulta por ahí? Sí, se consulta vía mail. Está bien, perfecto. Entonces la idea es aquellos que quieran sumarse a practicar murales, está muy buena la actividad, es un proyecto voluntariado universitario donde se van a pintar murales, pero no solo pintar, sino también se dan unos cursos de formación al respecto, ¿no? ¿Puede ser? Lo cual son muy instructivos, no tiene que ver solamente con pintura, sino con diferentes prácticas, con un poco de historia del arte, ¿sí? Lo cual está muy bueno, y que todas esas actividades son las que se terminan, lo que van a terminar siendo, lo que va a desembocar en los murales donde se van a ir pintando, que no están elegidos todavía las paredes. No, hay una idea, sí, pero todavía no están elegidos, sí, está seguro que para fin de año se piensa hacer un mural en la Universidad de Moreno que... Está bien. No está confirmado, igual. Está bien, buenísimo. Bueno, Lautaro, ¿es todo o te queda algo más? Sí, después un aviso más. Dale. Dentro del plantado que hacer ya los clásicos torneos de fútbol 5. Uh-huh. Que no es una distinción porque va a ser torneo de fútbol 5 masculino y femenino. Ajá, bien. Está genial que los chicos se están tomando ya para el fútbol. Que... Está bien, que vayan poniéndose los cortos. Claro, que están impulsando esa actividad de fútbol, que está buenísimo, ¿no? Aunque no seamos estudiantes de Moreno, de la Universidad de Moreno, ¿podemos ir? No, es solo para estudiantes. No, bueno, está bueno lo que propone Ludmila, ¿sí? Ya antes habían hecho torneo de fútbol solamente para masculino, ahora hay solamente, no solamente, para femenino y masculino. Bien podría en un futuro, ¿no?, organizar uno más amplio. Un poco más amplio, yo me pongo los cortos y me invitan. Sí, ¿por qué no? Es genial eso. Está bueno, y lo que... también se puede proponer acá es, ya si se empieza a dinamizar eso, armar un torneo interuniversitario, digamos. Tenemos muchas universidades en el conurbano, que estaría muy bueno algún sábado, algún domingo, armar el A Universidad de Moreno, la representación, juegue contra otras universidades. Bueno, Lautaro, sí. Sí, ya que tenemos amigos en la Universidad General Sarmiento. Claro, ahí en Luján, en la General Sarmiento, en La Matanza, en 3 de Febrero. Somos todos amigos, somos todos universidades del oeste. Que bueno, ya en un tiempo prometemos que vamos a empezar a organizar algún torneo de ese tipo. Sí, bueno, son las noticias. Tengo, después más adelante daré las carreras que hay, cuando se abren inscripciones, que le interesa. Dale, excelente, excelente. Te agradecemos mucho por haberte comunicado con nosotros y bueno, nos estamos hablando en breve. Dale. Dale, bueno, te mando un beso, nos estamos viendo. Dale. Era Lautaro Barraza, estudiante de la Universidad Nacional de Moreno. Un genio que nos está ayudando un montón con el tema de la información acerca de lo que sucede en la universidad. Y por qué no, en otras universidades que dentro de poco que ya... ya estaríamos, ¿no? Para empezar a organizar un torneo, Ludmila. Sí, yo la verdad que donde estudio me gustaría poder acomodar un torneito de fútbol. Vos estudiás en la UBA. En la UBA, nada. Bueno, acá más cerca. Bueno, pero no te enojes. Me discrimines por ser de la UBA, ¿eh? Ustedes de la UBA discriminan. No, yo no. Los que discriminan son los de Capital. Bueno, bueno, no somos malos que la radio llega hasta Capital, y si no llega nos pueden escuchar por internet, la FM Popular 106.5. Y nosotros seguimos con el programa, en realidad seguimos, nos queda poquito, ya nos estamos por ir a la segunda tanda, pero no sin antes pasarles las vías de comunicación para que se puedan seguir comunicando, así como lo están haciendo Matías, Clara, el mismo Lautaro, que llamó al teléfono donde nos estamos viendo que manden. Camilo también nos mandó saludos. Así no sé, a mí no me manda. Bueno, no importa. Nos manda saludos, dice que se escucha muy bien. Don Carlos también nos mandó, le mandamos un beso. Pero contanos, Ludmi, ¿cuáles son las vías de comunicación? Las vías de comunicación son un montón. Quería poner un número, pero nunca puedo poner un número. Así que se pueden comunicar con nosotros por vía internet, en lo que hicieron de nosotros, en Facebook, como se llama el programa, lo que hicieron de nosotros. Estoy buscando palabras y no las... No hace falta. Estoy buscando palabras de más para enfatizar y no puedo encontrarlas en este momento. Bueno, en Facebook, en lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Si no, en Twitter pueden buscarnos @LKHDN, sí, lo que hicieron de nosotros, pero en Sigle. Sí. Si no, nos pueden mandar un mensajito, llamar o un mensaje por WhatsApp al 11 50 42 25 70. Repito, 11 50 42 25 70. Y si no, de línea nos pueden llamar al 0237 40 59 63 9. Repito, 40 59 63 9. Y en este momento creo que vamos a hacer como una especie de regalito por dos minutitos que nos quedan. Un minuto que nos queda, te vamos a hacer un regalito, Fran. No, por favor, no me hagan esto. Sí, toma, Fran. Siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana, por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Siendo River Plate, por su estilo, sus estrellas y su gente. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011-15-609-79-249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo 011-15-609-79-249. FM Popular, la radio de la gente. El municipio de Moreno te invita al tradicional encuentro popular, celebrando el 25. El domingo 25 de mayo en la Plaza Buján. Celebrando el 25. Artesanías, danzas, comidas típicas, centros de residentes y el cierre a cargo de Tomás Lipán. De la Puna vengo por mi palomita. Celebrando el 25. De la Puna vengo por mi palomita. Domingo 25 de mayo a partir de las 13 horas en la Plaza Buján. Ruta 7, kilómetro 35 y medio, Paso del Rey, Moreno. Moreno, municipio. FM Popular. Inicio de espacio publicitario.

No sé si todo volvió a la normalidad, pero por lo menos es una caricia al alma, ¿sí? Fueron seis meses, ¿sí? Porque el verano también, 5 meses, a un fin de mayo, de mucho placer futbolístico, ¿sí? Ganar victorias en el verano, nuestros primos, Funes Moriazos en la Bombonera. Me alegro por tu... Chichisolazos en la cancha de River, y bueno, y el domingo también en la cancha de River, a la cual asistí con mi hermano. Voy a decir una cosa, pensé que Quilmes iba a hacer algo. No importa. No, pero es muy gracioso. Quilmes no hizo nada porque Caruso... River no lo dejó hacer nada. Bueno, también. ¿Vos viste jugar? ¿No lo viste así? Y dijiste, Mario, vos que lo viste seguramente, ¿no viste en la Naranja Mecánica? River jugando. Sí, yo dije, lo vi a Carbonero y dije, Cruyff. ¿No? Lo vi a Lanzini y dije, Reichenbrick. No sé cómo se dice, pero juro estaba por ahí emocionado. ¿Qué? ¿Te pareció? No, yo estoy... No, igual te entiendo, pero pará, Caruso se la pasó toda la semana hablando de que iba a poner todos los jugadores en la cancha, de que se la iba a recontra. No sabés lo que me pasó, esto te cuento algo. Contanos. Totalmente personal. Estaba en la cancha, iban 10 minutos de partido, 8 y medio para ser exactos, 9 minutos más o menos. Y yo me gusta mucho observar el fútbol, más de ir a ver a River y alentar. Y me percato que a los 10 minutos del primer tiempo estaba los 4 defensores de Quilmes entre el área chica y el área grande. Los 4 defensores, los 4 mediocampistas a la altura del área grande. Uno más a la altura de la media luna y el 9, que es el 9 de Quilmes, que es el que debería estar en posición de ataque, así, estaba 3 metros, 4, 5 metros adelante de la media luna. Y no es que hubo un córner ni nada. Era una situación de juego, una jugada. Un asco. Y ahí yo estaba con mi primo y, enojado, grito, mirá lo que sos, 9, no te puedo creer dónde estás parado, qué sé yo, por el de Quilmes. E inmediatamente, Cabenagui hace el gol. ¿Qué sucede? Cabenagui también tira 9. Entonces un par de hinchas me quisieron venir a cagar a trompadas porque creyeron que lo estaba insultando Cabenagui, a lo cual yo con toda mi diplomacia les empecé a decir, no, querido amigo, así, querido amigo riverplatense, yo no estaba insultando a Cabenagui, sino que estaba insultando al jugador de Quilmes. Pero bueno, todo eso fue a los 10 minutos del primer tiempo. Estuvieron el resto del partido. Después hizo otro gol Cabenagui, recordándomelo. Se acordaron de mi mamá también, esos hinchas de River, así mirá. Que le mandamos un saludo. Sí. Unos bobos. Que paren un poco los hinchas de River en el Facebook, por favor, que me tienen. Sí, ya está medio plaga. Ya está medio plaga. Pero bueno, estoy. Voy a saludar a una hincha de River también, a Julia Momo, que nos está escuchando desde Opendoor. Desde Opendoor en internet. Nos están escuchando desde allá, así que un gran beso y abrazo a toda la familia Momo. Acá, hablando de River, le mandamos un saludo a Robert, ¿sí? Le mandamos un saludo, dice, escuchando lo que hicieron de nosotros, y empieza una canción horrible de River. Yo te voy a decir una cosa, Robert. River se escribe la B, tenés un problema, una falta de ortografía. Escribiste B con B larga. Puede ser un error de tipeo, porque la B larga está al lado de la B corta. Bueno, pero nada, le mandamos un saludo, ¿sí? Que tengo, aprende a escribir, chabón, es universitario, un centro para... estudia filosofía, digamos, me y parece. Es medio complicado. ¿Sí? Tengo un centro, como que tiraste un centro para mil chistes, pero yo estoy en la misma, o en una situación muchísimo peor que vos, así que me podría callar. Te cuento, Ludmi, que cuéntame. Se desarrolló la, ya te digo, fecha 6 del torneo del grupo 2 de rugby, del torneo de la urba, el grupo 2. Tenemos que ir, Fran, alguna vez a verlo. Yo tengo muchas ganas y está la posibilidad de ir el domingo. ¿Vos, Ludmi, la sos? No, perdón, el sábado. Ay, yo estaba mirando así. Sí, pero yo mañana tengo un problemita tecnológico. Bueno, no puedo resolverte todos los problemas, ¿sí? Yo lo único que voy a hacer es contarte cómo le fue a nuestro querido Mariano. Dale. Moreno. En la zona B de la clasificación del grupo 2, vamos a recordar para aquellos desatentos, para aquellos que nos escuchan por primera vez. Se me pierde un poquito con. Le voy a explicar rápidamente. El grupo 1 de rugby, ¿sí? En el torneo de la Urba, es lo que sería la primera división, por así decir, y hay un grupo 2 que es, sería la B Nacional, ¿sí? En ese torneo se encuentra el club Mariano Moreno. ¿Qué pasa? Ese torneo está dividido en dos por una cuestión de organización. Está la zona A y la zona B, ¿sí? Se sortean y quedan. Mariano Moreno está participando del torneo del grupo 2 en la zona B y no le está yendo nada mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está primero con 29 puntos en su haber tras 6 partidos jugados en los cuales ganó los 6. O sea, está arrasando Mariano Moreno. El último partido que jugó, lo jugó el sábado pasado. Y de visitante, escúchate bien esto, ¿no? Le ganó 16-11 a Deportiva Francesa. Vos dirás, ¿quién es Deportiva Francesa? Sí, por favor. ¿Sí? ¿No? Bueno, Deportiva Francesa es un grupo que tiene mucha tradición rugbística. Incluso de allí salió uno de los mejores jugadores de la historia de los Pumas, que es Juan Martín Hernández. Salió de ese club y Mariano Moreno le dijo, Juan Martín Hernández, vení, tomá, 16 pepas, te clavó. ¿Qué? No, está bien. No, 16-11. Eso, lo que tiene importante la victoria. ¿Estás con los términos hoy? Pero pepa es un término del lunfardo, digamos así. Está bien. ¿No? Mucha mosta sonando. Por hoy te voy a dejar pasar. Sí, estoy mal. No fue una buena semana. Te lo voy a dejar pasar. Yo le pido perdón a la audiencia porque estoy desinhibido, me parece. Bueno, voy a tratar de frenar un cacho. Estamos desinhibiendo bastante. Estamos entrando mucho en confianza, me voy a tener que relajar. Sí, les voy a contar que Mariano Moreno está primero y le ganó a Deportiva Francesa, que estaba tercero. Sí, lo cual es un buen resultado. ¿Qué implicó esto? Que Mariano Moreno quedó ahora solo en la punta. A Deportiva Francesa lo sacó de zonas de clasificación para la reubicación, que es esta instancia de promoción, todo con Sion, para poder ascender a la primera. Lo dejó afuera de la clasificación por ahora. Y Mariano Moreno ya casi que se asegura, si sigue por estos pasos, ya se asegura clasificarse a la reclasificación, valga la redundancia, que va a jugar junto con los otros tres equipos de la zona A, del grupo B, más 6 equipos que ingresen del torneo de primera. Se juega todo un mezcladito y los 6 primeros clasifican a la primera. Yo te dije que podíamos ir a ver al Mariano Moreno, si querés, si te canta, si tenés tiempo, me como encantaría. Vos quieras. Bueno, se puede porque va a jugar mañana a las 15:30 contra Curupaití. Vos me decís, ¿dónde está Curupaití? ¿Qué sé yo? Bueno, Curupaití está quinto, ¿sí? Con 17 puntos. Le repaso la tabla para que más o menos vayan sabiendo aquellos que son seguidores del rugby. Primero está Mariano Moreno con 29 puntos, producto de 5 victorias. Tenemos que ir a ver aquí. Perdón, producto de 6 victorias, 5 con punto bonus y esta última sin punto bonus. Bien. Recuerden el punto bonus. ¿Lo cuento o no hace falta? No lo cuento. Sí, contanos. El punto. El punto bonus se consigue de dos maneras. Si ganás, se consigue marcando más de 4 o más tries. ¿Sí? Bien. De manera que en vez de ganar 3 puntos, ganás 4. Y también se puede obtener punto bonus perdiendo, si es que perdés por menos de 7 puntos. 7 puntos o menos. ¿Cómo le pasó a Deportiva Francesa, que perdió por menos de 7 puntos? Entonces consiguió un punto bonus. Perfecto. ¿Sí? Entonces, segundo está Hurling. Sí, con 20 puntos. No me hagas decir lo nuevo. Pues son todos nombres así. El 3 está Champagnat, con 20 puntos también. Cuarto, Deportiva Francesa con 19. Quinto, Curupaití con 17. Sexto, Lanús Rugby Club con 16. Y séptimo, Italiano con 13. Siguen los otros equipos, pero no vamos a andar contando todo. Así que aquellos que quieran ir, se van ahí por Mayo de Frutos, por donde está la terminal de 203. Se meten por ahí al fondo, son unas 20-25 cuadras, llegan al Club Mariano Moreno y ahí van a poder ver el sábado a las 15:30 Moreno contra Curupaití. Yo quería meter un paréntesis futbolístico, porque no sé si viste, señor Francisco, esta propaganda que tiene que los argentinos usamos el diccionario de fútbol para todas nuestras experiencias. Sí, como vividas. Acabo de decir Pepa. No, ¿sabes lo que me causó gracia? Que explicaste es verdad. El programa, el fixture. Estamos ahí conectadísimos con la interconectualidad. Sí. usaste para explicar el torneo de rugby como si fuera un torneo argentino, iba a decir, mirá qué mala que soy. Un torneo de fútbol. Pero nada, son paréntesis que me encantan aclarar en la vida. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino, argentinos a vencer. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. Y la señora Presidenta de la Nación me ha solicitado que les lea el texto de esa nota a todos ustedes. Dice así: Roma, 23 de mayo de 2014. De mi mayor consideración. Hace minutos, 4:30 hora argentina, el Santo Padre Francisco se ha comunicado telefónicamente con el suscripto, embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, y de manera oficial me ha manifestado que la carta de augurias dirigida a la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al pueblo argentino con motivo de celebrarse la fecha patria del 25 de mayo próximo, es auténtica y se corresponde con los telegramas que suelen enviar a otras naciones cuando celebran sus fiestas patrias. El Santo Padre se lamentó por los que sembraron dudas de la autenticidad de la carta y se manifestó molesto con algunos medios que quisieron sacar agua de la tierra árida para generar conflictos, sin tener el rigor de informar con la verdad a la sociedad. Expresamente me solicitó que me comunicara con el gobierno argentino a fin de ratificar de manera terminante que la carta es auténtica y me reiteró su afectuoso saludo al país y a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y me solicitó expresamente que hiciera pública esta conversación. Fran, ¿vos qué decís? ¿Es verdadera o falsa? Yo estoy, no puedo opinar mucho de eso porque la verdad, si fue falsa, hay que aplaudirlo al genio que metió eso en la Casa Rosada. Lo que sucede, la información que circula de esa falsa es que llega hay un mailing que se le reenvía desde Casa Rosada, digamos, sí. un sistema de mail que se le reenvía de Casa Rosada a todos los periodistas que estén acreditados allí. ¿Sí? Bien. Entonces, hay alguien que, si es falsa, hay alguien que llegó a ese mailing y lo mandó a todos los periodistas, digamos. ¿Sí? Sí. Y los periodistas lo difundieron. Hay un periodista infiltrado. Sí, lo cierto es que no se entiende muy bien porque, la carta esa supuestamente falsa se encabezaba con todas las formalidades del caso, ¿sí? Pero después le decía querida Cristina. Y después había una falta de ortografía también, sumado que se escribieron todo en mayúscula, como si estuviese gritando, ¿viste? Como aparece en el Twitter o en el Facebook, todo con mayúscula, estás gritando. ¿Viste que hay mucha gente que escribe gritando? Sí, no sé, sácale el caps lock. Sácaselo del caps lock, me pone nervioso. En mayúscula, Fran. Bueno, pero estás escribiendo en la compu, caps lock. Block mayúscula. Yo tengo acá, block mayús. Entonces, bueno, el señor este que escribió no le sacó el block mayús. Y, nada, lo mandó todo con imprenta y los comunicados que papales que fueron enviados a no solo al gobierno nacional, sino a todos los organismos de todo el mundo, ¿sí? En diferentes situaciones, no estaban escritos en esa, digamos, ¿cómo se dice? en esa nomenclatura. Forma. Nomenclatura. No sé. Sí. Esa forma. Entonces, eso ahí fue que empezó a despertar la curiosidad de algunos. No sé. Hay un periodista que es muy allegado al señor Kratcher. Sí. Que fue el que salió a desmentir eso en un principio. Bueno, también hay un bardo ahí porque el tipo dijo en un principio: no, esto es mentira, lo voy a desmentir totalmente. Se entera por este periodista de este 5N que le comenta y dice: che, mirá, mandaron esto. ¿Vos decís que es así? Así que el chabón dijo que no. Y después salió a decir que sí. Todo muy raro. Para, yo voy a decir mi opinión así cortita. Se arma mucho escándalo por algo. No sé si es tan trascendental. No, aparte no decía nada. O sea, no decía nada. No, grave la carta. Lo que despertaba sospechas era que eso también me acordaba. Es que... Estuviste re atento, Franco. No sabía cómo estoy escuchando. No, porque decía que, digamos, el contenido de la carta, más allá del formato, cómo estaba escrito, sí, y todos los demás errores ortográficos. Los demás es. Tenía la tónica propia de un mensaje papal. Es decir, que esto de la... O se refería a... Y aparte tenía los loguitos, tenía, claro, el sobre. Bueno, sí, era como... Era una carta del Papa. Sí, o sea, así que el que... Si fue falsa, mis saludos al señor. Yo tengo una pequeña duda. No sé si... Viste que hablaban de un horario de tipo 4 de la mañana, 4 y media de la mañana. Yo tengo una pequeña, bastante preocupación. ¿Qué hacen a las 4 y media de la mañana despierto? O sea, vayan a dormir. No, ay, sí. O sea, hacerla, noni. O ponele. ¿Estás despierto a las 4 de la mañana? ¿Te estás yendo a laburar o así? No está hueveando con la compu. No. Igual creo que hay algunos que la pasaron un poquito mal. Que me parece que salió algo así como que había una tapa de Clarín ahí dando vuelta que estaban como medio insultando o demostrando que el gobierno se había equivocado con una carta que había mandado. Estaban mandando unas hipótesis y a las 4 de la mañana tuvieron que frenar las rotativas. Las rotativas, todo. Y cambiar. Sí, es que está la oportunidad estaban, de pegar, estaban escribiendo ahí todo, pasando el limpio el diario, y a las 4 y media de la mañana tuvieron que frenar toda la impresión de los diarios y decir: nos equivocamos. No, eso no lo van a decir. A lo sumo... No lo van a decir, y por eso no subieron la tapa que estaban planteando. Así que bueno igual yo digo, no, o sea, 4 y media de la mañana a dormir. Basta. Me da sueño que solo lo diga. Ya tengo sueño. Quité 4 de la mañana y estoy empezando a contar ovejitas. Pero para que no me duerma, por favor, Ludmila, Te pensé contando ovejitas. Ah, una cosa que leí muy interesante: aquellos que quieran, que tengan sueño, cuenten campeonatos de River, ¿sí? Y se quedan dormidos al toque. Malísimo. Pásame las vías de comunicación, por favor, Ludmila, para más que respeto, sigan, que te... que sigan comunicando, como así lo hicieron Matías también, que nos manda un beso. A Robert no le voy a mandar saludos, ¿sí? Ya después de la que yo se le mandó, mando saludos a Robert. No. Vos dijiste que estabas emparentada conmigo en ese sentimiento descensístico. Tampoco Ezequiel también le mandamos un beso. No a Paola. No me cruza la franja, así que por ahora no estoy muy aparentada. Por ahora. No, por ahora. Pásame las vías de comunicación. Bueno, se pueden comunicar con nosotros en el Facebook de Lo que hicieron de nosotros, así se llama, como se llama el programa. Nos hacen clic y se hacen amigos nuestros y nos mandan mensajitos y nos escriben en el... Sugerencias, críticas, nos pueden decir. Sí, todo. Ya nos han criticado. Que muy constructivas, muy bueno. Sí. Me gusta eso, me encanta. También nos pueden agregar o seguirnos o followiliarnos a nosotros. Tienes que manejar la jerga, Ludmila. Estoy medio complicada con la jerga. Hashtag, follow, me gustear. Me gustear. Like. ¿Eso like? Es, las tres palabras que pude aprender en todo el inglés de la secundaria las puedo tener acá como like o what y de todas esas cosas que se aprenden en secundario. Nos pueden followear o algo así en el Twitter en @LQHDN. Lo repito porque es medio complicado. Es lo que hicieron de nosotros, pero en siglas. LQHDN. Correcto. ¿También? Ya me lo aprendí en memoria, ¿ustedes das cuenta? Bien, te noté que no lo leíste y que estabas mirando para arriba recordando cómo era. También el número de teléfono, que también te lo sabes de memoria. ¿No? Me lo sé de memoria, ya estoy, pero hiper, mirá, con 4 programas encima estoy como loca, mirá. Nos pueden mandar un mensajito al 15 50 42 25 70. Repito, 15 50 42 25 70. Y si no, nos pueden llamar al teléfono de línea 0237 40 59 639. Repito más despacito. 0237 40 59 639. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. 20 de mayo, cumpleaños de un grande, de Alejandro Dolina, sí. El martes fue el cumpleaños de un grande de verdad. Alejandro Dolina nació en 1944 en Baigorrita, en la provincia de Buenos Aires, y su primera infancia en el barrio bonaerense de Caseros. Escritor y músico, fue aficionado desde su juventud por el tango, la filosofía y la literatura. A principios de la década del 70, Dolina inició su carrera en publicidad y escribió artículos en Satiricón, si no me equivoco, una revista que de alguna manera fue de humor, contaba con temas de política, sociedad y estilos de vida del momento. En 1978, después de que esta revista fuera clausurada por la Junta Militar, Dolina empezó a escribir en la revista Humor. Durante esos años se dedicó a escribir sobre el honor, el amor y la amistad a través de personajes como El Ángel Gris de Flores. Estas historias fueron publicadas en el libro Crónicas del Ángel Gris en 1987 y más tarde transformadas en un musical. En 1975 hizo sus primeras participaciones radiales en Mañanas Nocturnas con Carlos Ulanowski y Mariano Mactas. Por Radio Argentina, interpretaba a un periodista llamado Gómez y allí apareció por primera vez el Sordo Bansé, músico improvisado presente hasta hoy en las emisiones de La Venganza Será Terrible. El 2 de abril de 1985, Dolina debutó en radio como conductor en un programa que se emitía por la radio El Mundo, Demasiado Tarde para las Lágrimas, junto a Adolfo Castelo. Programa que después de su paso por distintas emisoras y luego de haber sido integrado por diferentes periodistas, terminó conformando La Venganza Será Terrible. Un éxito radial de las noches desde 1994 en forma ininterrumpida y actualmente en la radio 1030, Radio del Plata. Luego de las Crónicas del Ángel Gris en 1987, su libro más exitoso hasta el momento fue el libro que publicó llamado El Libro del Fantasma en 1999, El Bar del Infierno en 2005, es una colección de cuentos, y su primera novela Cartas Marcadas en 2012. En 1998 grabó su opereta Lo que me costó el amor de Laura, junto a Mercedes Sosa, Sandro, Juan Manuel Serrat y Ernesto Sabato, entre otros. El Negro Dolina, como se lo nombra afectuosamente, ha sido siempre reconocido por su vasto conocimiento del tango clásico y el mismo pianista, cantante y compositor. Realizó estudios de derecho, música, letras e historia, pero de ninguno tiene título. Él se ha encargado de decir que el aprendizaje es en sí mismo una felicidad, que no necesita la promesa de una recompensa. Ahora sí te estás moviendo, Ludmila. Estamos escuchando Damas Gratis con Vicentico. Aquí la tienes. No. aquí la tienes, aquí la tienes. Llévatela pronto de mi lado, aquí la tienes, aquí la tienes. Cuéntate como yo me he jugado, pero ten cuidado, que no te pase lo que me ha pasado. Porque ella fue mía y no te pertenece, pero no te fíes demasiado. Aquí la tienes, aquí la tienes, aunque yo me sienta traicionado. Llévatela pronto de mi lado, aquí la tienes, aquí la tienes. Juégate como yo me he jugado, pero ten cuidado, que no te pase lo que me ha pasado. Porque ella fue mía y no te pertenece, pero no te fíes demasiado. Aquí la tienes, aquí la tienes. Llévatela pronto de mi lado, aquí la tienes, aquí la tienes. Juégate como yo me he jugado, pero ten cuidado, que no te pase lo que me ha pasado. Porque ayer fue mío y no te pertenece, pero no te fíes demasiado. Aquí la tienes, aunque yo me sienta traicionado. Nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, mandó este proyecto al Senado, que en el Senado fue en general aprobado por unanimidad. Acá vamos a tener disidencias, no va a ser aprobado en general por unanimidad, pero estamos convencidos de que vamos a aprobarlo el proyecto, porque es un paso adelante importantísimo. El objetivo de esta ley que viene aprobada del Senado es proteger fundamentalmente a las micro e ir avanzando hasta las grandes, es decir, a partir de 80 trabajadores ya no se las protege, y también teniendo en cuenta el nivel de facturación. Pues puede haber una empresa con menos de 5 trabajadores que se dedica al software, por ejemplo, y tiene una facturación enorme. Los protegemos y a los trabajadores no se les quita ni un solo derecho, ni tampoco incide en la fórmula jubilatoria como alguno pensó que podía ser. Hay dos artículos, el 19 y el 24, que expresamente dicen cómo se compensa lo que deja de recaudar el ANSES, y eso influirá en la fórmula, para que el jubilado tenga la movilidad jubilatoria que el gobierno nuestro quiso y no todos votaron a favor. En las microempresas es un sistema permanente, no es coyuntural, no es por un plazo de un año o dos años como puede pasar con el resto. Se les rebaja a la mitad las contribuciones patronales. Si pagaban 100, van a pagar 50. Esto baja muchísimo el costo laboral y en esto es un beneficio inmediato. Ahí escuchábamos a Héctor Recalde, que es un diputado nacional del Frente para la Victoria. Bueno, así se presentó la Ley de Promoción de Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, con 227 votos positivos y 3 en contra, 2 de la izquierda y 1 del PRO, y 4 abstenencias. Perdón, sin ánimo de chicana, aquellas 3 personas que votaban en contra de una ley votada prácticamente en unanimidad, sí, son 2 referentes de izquierda y 1 del PRO. Sí. Bueno. Los del PRO habían dicho que estaban, no estaban absolutamente, siempre buscándole un pelo a todo, pero siempre 5 para el peso. Pero uno solo estaba totalmente en desacuerdo con todo. Sí, que fue Federico Strusenegger, que es como la cabeza, junto con Melconian, la cabeza económica, si se quiere, digamos, el mentor económico, el que piensa la política económica del PRO, el ex presidente del Banco Ciudad, ahora es diputado. Bueno, es este muchacho junto con Melconian, pero votó en contra junto con la izquierda. Esto... Yo la verdad que le preguntaría a la izquierda a quién estaría defendiendo. Estoy medio confundida yo con la izquierda. Me tiene un poquitito los ovarios bastante grandes. Bueno, hablando... ¿Qué gráfico la imagen? ¿Querés continuar después de esto? Sí. Perdón, pero estoy como bastante... Me tienen bastante podrida. Es como... Yo voy a hacer un paréntesis contextual y todo lo que tiene... En la UBA los alumnos estamos un poquitito con... Así. De la situación gráfica. En la militancia universitaria es donde es medio complicado. Se destacan. Sí, bueno. Bueno, esta ley es así. Contempla la reducción de contribuciones patronales para las microempresas. Es decir... ahí va a haber una fiscalización dentro de las empresas, va a haber que tiene con la capacitación de una inspección del Estado Nacional, va a haber una creación de registro público donde se van a incluir las empresas que violen obligaciones de sus trabajadores, a las que se fijan multas y sanciones. O sea, es decir, este registro va para las empresas. No solo es un registro de fiscalización, sino que también es un registro para las empresas que violen las concepciones de trabajo, o sea, las condiciones de trabajo. Bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos del trabajador van a estar puestos en estos registros, y cada empresa que viole va a ser tildado. Vamos a escuchar a Carlos Heller, también diputado, que agrega algo más a lo que había comentado recién Héctor Recalde. Cuando el país ha avanzado muchísimo en la creación de puestos de trabajo y demás, en el combate a la precarización laboral, y se ha logrado una fuerte reducción del trabajo informal, pero luego se ha mesetado esa situación y se ha llegado a niveles como los actuales del 30%+ de informalidad. Parece una necesidad imperiosa tomar medidas en la materia, y estas leyes que vamos a tratar apuntan en esa dirección. Cuando la Presidenta hizo el anuncio, se habló de que el objetivo de esta ley es lograr que en los próximos 2 años se baje del 33%-28% de la informalidad. Y luego hay todo un sistema de control y de sanciones para aquellas empresas que no cumplan, la creación de un registro de empresas que no cumplen, que perderían beneficios como los de el acceso, por ejemplo, a los créditos regulados que da el sistema financiero en función de las regulaciones que establece el Banco Central de la República Argentina, para dar un ejemplo. Ahí escuchamos a Carlos Heller, es el diputado del Nuevo Encuentro, que está diputando. Sí, legislando. Bueno, seguimos con este tema. Es la verdad que yo escuchaba un poco lo que decía Agustina Di Tullio. Juliana, perdón, Agustina. Porque conozco a Agustina, una Agustina Di Tullio. Ah, mira, un sí. Fallido. Que le mando un saludo, que ya que estamos acá en el baile, bailemos. Juliana Di Tullio, que ella aclaraba que no existe un periodo más extenso donde se haya creado más empleo en estos 100 años, y que lo que le decía es que a la oposición que había, a los tres que habían votado en contra, perdón, les decía que tienen un discurso un poco contradictorio, critican a este proyecto, pero en los últimos 2 años no presentaron ningún proyecto para el trabajo. Sobre este tema, sobre el trabajo no registrado. Cosa que es bastante llamativo, por decirlo de una manera. No me genera sorpresa, pero sí me genera... Sí, es una cierta contradicción con la que se maneja. Pero, qué sé yo, estamos medio acostumbrados. No voy a decir cómo estoy. Bueno, lo cierto es que se sancionó la ley y que se va a poner en... Supongo que en práctica... de manera inmediata, lo más rápido posible. Por ejemplo, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anticipó la pronta promulgación de la norma, sancionada el miércoles por los diputados. Ya había sido aprobada por senadores anteriormente. Exactamente. Dice que hay que seguir haciendo esfuerzos para erradicar el trabajo no registrado, muchas R juntas, dijo, como decía, Juliana Di Tullio. ¿Vos querías folclore? Sí. ¿Vos querías escuchar chacarera? Tenemos la chacarera doble de la Sachapera. Te lo digo para vos, Lumi, que me lo habías pedido. Yupi. Churita, mi buena moza, balanceando la pollera, bailando esa amazonosa morenita santiagueña. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Dulce fruto de mis pagos, joyita sabagacera, poquita de ropa y tuna, juguito de esa chapera. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Da gusto andar por los montes cuando la noche despierta, besando los algarrobos con su llovizna de estrella. Con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera. El sonco y déjalas quiero para cantarle a mi tierra. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Has encendido una hoguera con el fuego de tus manos, de mi amor leñita seca. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Al tiempo de la ropeada hay una luna hechicera. En medio de las vidalas cantando coplas se quedan. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Con harina de algarroba voy a endulzar las tristezas que por andar en amores me van siguiendo de cerca. La chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera. El sonco de jales quiero para cantarle a mi tierra. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Que la chacarera. Me encanta. ¿Viste? Yo te dije. Estoy agitada, perdón, porque estaba bailando. Sí, o sea. te vimos. Sí, acá habría que instalar una cámara, Mario, para que se pueda ver por internet las payasadas que hizo mi compañera. Perdón, me perdí una sola vez. Estuve bien, Mario, decilo, por favor. Sí, pero bailaste sola. Bueno, está bien. Porque yo no tenía ningún caballero que me acompañara. Porque yo estaba preparando un par de comentarios que quería hacer al respecto. Haciendo cosas por Facebook, seguro. Sí, por Facebook, porque por Facebook nos estamos manejando. Entonces, por Facebook sí. Tenemos una página que se llama Lo que hicieron de nosotros, a las cuales pueden ser amigos nuestros, ¿sí? Mándenos sí, la solicitud. Se pueden hacer amigos, postearnos en el muro, mandarnos mensajes privados. Sí. Todo, compartir nuestra imagen, todo pueden hacer por Facebook. Sí, el que manda la... Perdón, entra Gallardo. Lo que aquel que primero mande una solicitud de amistad va a recibir, me acaba de avisar acá por la cucaracha, el número de teléfono de Ludmila, personal. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿no? Mira. Así que, por favor, no digamos, sí. Sí. Bueno, si no quieren tener el número de teléfono de Ludmila, nos pueden hacer un follow en Twitter en Lo que hicieron de nosotros, pero en siglas. @ ¿qué? @LQHDN. Si no me equivoqué, LQHDN. Qué genia que soy, mira, me lo estoy aprendiendo. Bien, perfecto. Y si no, no tenés Twitter, tenés 75 años y no sabés cómo se prende un celular, bueno, agarrás el teléfono de línea, marcás el siguiente número y te comunicás con nosotros. Al 0237-40-59-639. Repito, 0237-40-59-639. Este casi me lo prendo. Ya, y el número de teléfono de celular al cual pueden llamar, mandar mensajito, WhatsApp. Mensajito. ¿Cuál es el número? Nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 11 50 42 25 70. Repito, 11 50 42 25 70. Voy a hacer un, no sé por qué se me viene a la mente en este momento, pero ya que estamos en este momento de palateo, voy a hacer un comentario. ¿Sabes qué me dijeron, Francisco, y qué me recomendaron siempre? Que uno cuando hable sobre el micrófono y o cante, ajá, tiene que sonreír, porque cuando sonríe se escucha mejor la voz. Ah, bueno, yo lo que te voy a comentar, Ludmila, que el sábado 24, es decir, mañana de 10 a 18 horas en la casona de San Carlos, en el barrio Parque San Carlos, se festeja el 25 de mayo. ¿Qué va a haber en este gran encuentro cultural? Feria Americana, taller de informática, mural, pintura, dibujo para niños, ¿sí? Hip hop, vóley, buffet y un cine. Les cuento más o menos cómo va a ser el itinerario, por si no tienen todo el día para ir. Les cuento que va a ser de 10 a 12 la feria de ropa, de 11 a 12 se superponen taller de informática para aquellos que quieran aprender a manejar la compu. A las 12 y media empieza la pintada del mural allí en la casona. A las 14 horas, pintura y dibujo para niños. También a las 14, música para niños. Va hasta la parte más infantil a cargo del grupo Cordoncitos del Bolsillo. ¿Sí? Y de 16 a 17 va a haber un grupo de hip hop que, además de eso, va a haber un campeonato de vóley para adolescentes, mixto, eso también es importante, y un buffet económico. ¿Sí? Si ya no llegás para la mañana, tenés que hacer compras, tenés que cocinar, tenés unas ganas enormes de dormir la siesta, bueno, sí, bueno, voy a las 5 de la tarde porque hay un cine para todos los chicos, ¿sí? Chicos y grandes. Lo organiza el grupo de jóvenes de guardería, el Fines 2, la Biblioteca Popular Casa de la Cultura y la agrupación John William Cook. Estamos en comunicación ahora con Gabriela. Gabriela es una militante que participa allí en la casona y que nos comunicamos con ella para que nos cuente un poco acerca de qué va este encuentro cultural. ¿Nos escuchás, Gaby? ¿Gaby? Perdimos. Hola. Les juro, Gaby, que estaba al aire. No sé, si quieren sigo estirando un poco porque... Gabriela, por favor. ¿Se escucha, Gabriela? Bueno. ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí se escucha bien? No, si me están... no se escuchó la pregunta, ¿eh? Ah, estamos acá. Contanos qué pasó con el festival, Gaby. Ah, bueno, ya estamos en el aire, entonces. Sí, ya estamos, ya estamos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gabriela. Bueno, la verdad que estamos acá reunidos justamente... Vos no nos escuchaste, pero te estuvimos presentando en el aire, por eso pasó. Ah, bueno, buenas noches entonces. Soy la Gabriela de la que hablaban. No, les quería contar que estamos acá justamente en una reunión con los compañeros del barrio San Carlos, con los diferentes, con los referentes de los diferentes espacios. Cuando digo los referentes de los diferentes espacios, me refiero a que está la compañera que lleva adelante el proyecto de guardería, los compañeros de la Biblioteca Popular del barrio Parque San Carlos, todas las delegadas del Fines. Nosotros tenemos en la casona del barrio San Carlos funcionando un Fines con 2 terceros años y un primer año. Se encuentran también presentes las delegadas y pusimos en discusión la realización o no del festival, porque el día miércoles tuvimos que suspender las clases del Fines por el clima que complicó muchísimo la salida de los alumnos de las casas, también las llegadas de los profesores, y esto fue como un obstáculo para la organización que veníamos teniendo. Dada esa situación, hoy nos volvimos a reunir, como dije, con todos los referentes, biblioteca, guardería, Fines, jóvenes, y tomamos la determinación de pasar el festival para el 14 de junio, que esto lo quiero dejar en claro. No es que lo suspendemos totalmente, sino que hemos nos hemos puesto de acuerdo todos con la fecha. Se pasa, entonces. Sería el 14 de junio. Ahora lo hacíamos en el marco del 25 de mayo, bueno, en junio lo haremos en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera. Tenemos primicia, entonces. Pero quiero aclarar también, me parece importante, que dada la situación, lo que vamos a sostener mañana es la proyección de películas. A las 2 de la tarde vamos a proyectar películas de dibujos animados para niños, y a las 5 de la tarde vamos a proyectar para adultos la película Pisa, Birra y Faso. Esas dos actividades quedan confirmadas, ¿no?, para el día de mañana. No sé si quieren que les vuelva a repetir, si se escuchó bien. Se escuchó joya, Gaby, te agradecemos muchísimo. Repetinos. Entonces tenemos primicia, no se hace el festival, se hace el cine. Yo quisiera modificar eso, no se hace. Se lo pasa, suspendemos. El 14 de junio. Perfecto. Lo hacemos el 14 de junio a las 12 del mediodía. Perfecto. Y mañana garantizamos el cine para niños a las 2 de la tarde y el cine para jóvenes y adultos a las 17 horas. Perfecto. Acá en la casona del barrio Parque San Carlos. Perfecto, vamos a estar difundiendo todo lo que queda del programa, el cine, y pasando la información para el 14 de junio, para el festival, para que todos se acerquen. Te agradecemos, Gaby, la información, y sabemos que están ahí de reunión, así que los dejamos que sigan debatiendo y organizando esto, que está buenísimo. Gracias, Ludmila, y gracias por llamarnos. Un abrazo gigante, gracias a todos. Sale un bolso y entra otro, un mundo de un amor curioso. Te cuento, Ludmi, que los indios jugaron esta semana. ¿Cómo les fue? Por el torneo preferencial, se jugó la décima fecha y perdieron. Perdieron contra Obras de visitante, 79-67 en el microestadio de Obras. Les comento que Obras Vázquez jugó su mejor partido en el torneo prefederal y venció con autoridad a los indios. El torneo del partido se jugó allá en el barrio de Núñez. Los árbitros fueron Quintana, Salaverry y Matanzo. Y lo que generó esto fue que los indios empiecen a perder un poco de lugar en los primeros puestos de la zona 2 del torneo prefederal. ¿Qué lidera? ¿Quién sino? River Plate, con 8 victorias y 1 derrota. Segundo está Huracán de San Justo con 7 victorias y 3 derrotas. Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque y Morón tienen 6 victorias y 4 derrotas. Y los sigue los indios, que venía bien, pero metió un par de derrotas consecutivas que lo depositan con 5 victorias y 4 derrotas. La próxima jornada, es decir, la decimoprimera, se va a jugar el domingo 25 de mayo, es decir, este domingo a las 20 horas. Y por la zona 2, Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque va a recibir a los indios. O sea, va a jugar los indios nuevamente de visitante. Pero, vamos a poner un asterisquito. Pero. Por la zona 2 va a haber un partido pendiente que remite a la jornada número 8. Yo les recuerdo, los indios habían jugado contra River por la fecha 2, entonces se les juntaron un par de partidos, y cuando tenía que jugar la fecha 8, jugó la fecha 2. Entonces ahora le quedó pendiente la fecha 8 que había dejado pasar. Exactamente. Bueno, entonces los indios va a jugar nuevamente de visitante, está viajando para todos lados, contra Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, contra Geva, en la ciudad de Buenos Aires, el miércoles 4 de junio a las 21:30, o sea, dentro de Dos semanas recién. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Mundial. Y es el tercer gato para Borruchaga, que siempre Maradona. Genio, genio, genio. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Lo que hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. No tengo ganas de hablar porque me quiero quedar escuchando este tema de las pelotas. Pero ya nos tenemos que estar yendo, no sin antes. Que, ¿vos qué me querías decir? Que nadie te autorizó a que cambies la... Pero escuchame, te estás deleitando, bueno, con semejante música y te... Por esta vez te perdono. Bueno, nosotros ya nos estamos yendo, nos quedan apenas 2 minutos de programa. Pero vos me querías aclarar algo antes. De... ¿Y si no hablamos nada de la B? Estoy absolutamente involucrada con este campeonato que se está jugando, que todavía le faltan como 3 fechas, exactamente 3 fechas. Ajá. Y no hablamos nada, Francisco. Está Banfield con 73 puntos, Defensa y Justicia con 72, Instituto con 62, Huracán con 60, Independiente con 60 también. Es decir, que por ahora Instituto está en el tercer puesto y entra en ascenso directo, porque es lo único que hay en este momento. Instituto va a jugar con Ferro mañana a las 16 horas en cancha de Ferro. Después está cuarto Huracán, que si no me equivoco juega con Talleres en la cancha de Talleres el lunes a las 16:10, o sea a las 4:10 de la tarde. Y Independiente juega mañana, el Orgullo Nacional juega mañana 5:10 contra Defensa y Justicia, que espero por favor que los Defensa y Justicia, sabiendo que están casi ganando el campeonato, se dejan... ascendido Defensa y Justicia. Sí, pero por favor que nos den una manita. Den una mano al rojo. Así que vamos a estar esperando cómo les estará yendo a Independiente y al resto de los equipos. Yo tengo cierta simpatía por Huracán, pero bueno, vamos a esperar. Ojalá que ascienda Independiente, te lo digo a título Gracias. Personal. Sos muy... Nosotros ya nos estamos yendo, Ludmila. Los queremos invitar a escuchar en nuestro próximo programa. Recuerden que estamos los viernes por la FM Popular 106.5, todos los viernes de 19 a 21. Y recuerden, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.